Vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Con todos y con todas que se conectan a este programa de Desfase Insomnio, día lunes, arrancamos con bastante música y con bastante energía. Estoy acompañado aquí de Vanessa Bonilla. Buenas noches, compañeros, amigos, colegas, los que nos están escuchando esta noche en el Desfase Insomnio de octubre. Primero de octubre, se nos está yendo el año. Y hay que hacer planes para irnos ya. Hoy un amigo me dijo que estaba comiendo colada morada. Le digo, no puede ser que ya estemos en ese momento. Pero si recién comíamos Fanesca, ¿por qué pasan estas cosas? Sí, o sea, bueno, y está un mes adelantado, es la gente fanática de la colada morada. Ay, pero es buenísima. Yo comí ya guaguas de pan, quiero decirlo. ¿En serio? Sí, buenas. O sea, ya mismo se nos fue, se acabó el año. Y hay feriados y todo. Hay dos feriados que se aproximan. Sí, estamos muy divertidos ahora que viene el año nuevo. Ya, cacha, 2019, ya estamos a la vuelta de la esquina, señor. Ay, Dios mío. Oigan, saludos a nuestro amigo Camilo, que está a full preparando un evento y supongo que no nos escuchará, pero le mandamos todo nuestro cariño. Él sabe que lo tenemos en nuestros corazones. Así es. Así que saludos a Camilo y esperamos que se reincorpore con normalidad sus actividades radiales el próximo lunes. Y bueno, hoy tenemos full estrenos, tenemos una cantidad vasta de temas nuevos. Y nos vamos con el primer tema, esto es un estreno ecuatoriano. Sí, hay unas sesiones que está haciendo la gente de Radio Cocoa que se llaman Los Versus, que son como que les ponen a tocar a dos bandas frente a frente, en un mismo estudio. Y literal, están frente a frente las dos bandas y como que van fusionando la música de los dos. Y a mí me gustó bastante cómo suena. ¿Y qué bandas tocaban esta vez? Lo que vamos a escuchar es un versus que hace Nuevo Bravo con Hombre Pez. Ahí vamos a escuchar este sesiones de Radio Cocoa. Choose your destiny. Final round. Fight. Tiempo y no consigo la yema. Súper bien, estábamos escuchando el nuevo Bravo versus Hombre Pez. Me parece súper interesante el trabajo que hace la gente de Radio Cocoa, de ponerse a registrar las agrupaciones. Creo que una de las grandes fallas que tenemos en la escena ecuatoriana es que no ha habido un registro de las bandas de los 70s, 80s, y las únicas formas de recordar esas cosas es, por ejemplo, en tesis o cosas que no están visualmente trabajadas. Entonces creo que es importante el trabajo que hace Radio Cocoa alrededor de la memoria. Claro, además como que se inventan formatos, eso está bacán, como que no caer en lo mismo de siempre solamente ver el video o la banda tocando, sino que, por ejemplo, esto de los versos me parece interesante a nivel creativo, de buscar otras formas de dejar estos registros, también sabiendo que el mundo audiovisual de los últimos años ha facilitado muchísimo las cosas, ¿no? Hay muchas más herramientas que en los 70s, 80s para el registro, pero también está bacán y está como que interesante que hayan estos proyectos como el de Radio Cocoa que estén haciendo este tipo de cosas con las bandas. Sí, creo que también es de empezar a tener como ciertas formas de empezar, claro, más baratas, obvio. O sea, ahora tener una cámara, hacerlo con un celular es mucho más fácil, ya no necesitas tanto aparataje como se necesitaba antes. Entonces creo que es del ejercicio de poder democratizar también estos contenidos. Y bueno, ahora nos vamos con la gente de Argentina. Desde Argentina vamos a escuchar algo de Nax, que es esta banda que se ha convertido en una amiga de esta casa, que nos envían frecuentemente lo que están sacando, lo que están produciendo. Además, es una banda que está en constante producción y eso es como que bacán. Y lo último que nos mandaron es este tema Atrapados, que es un feat con Dr. Churchill, y que eso, que está sonando bastante bien, que se están moviendo bien y que está sonando bastante interesante lo que hace la gente de NAC. Saludos ahí. Hasta Argentina, hasta el Cono Sur. Entonces vamos con este tema a cargo de NAC desde Argentina y esto se llama Atrapados. Estamos de regreso, escuchábamos a Nax, el tema Atrapado desde Argentina. Esto era un envío que nos hizo hace un par de semanas la gente de Nax. Esto es, era Atrapado en el Ámbar Eterno y era un feat con The Churchill Garden. Es bacán porque Nax está como que todo el tiempo haciendo feats y normalmente con gente de Europa, y es como chévere esa fusión que están logrando. Sí, creo que esto es algo importante de la música ahora, justo lo que veníamos hablando la otra semana que entrevistamos a la gente de Descomunal. Ya no necesitas estar físicamente produciendo cosas, claro, sino que hay unas formas nuevas de producir, como tú me mandas los beats, yo te mando estas cosas, la voz, y juntamos y hacemos. Entonces eso también le da un aire nuevo a la música. Eso habría que conversar un poco más con músicos y músicas, porque ¿cómo es ese? O sea, si es que se rompe el feeling de tocar juntos, por ejemplo. O sea, todo este tema del intercambio tecnológico, ya no están tocando juntos. Entonces yo creo que la energía sí es diferente, pero me gustaría hablar con expertos de la materia. Con los que sí hacen música. Con los que sí lo han hecho. Bueno, pero en todo caso es una experiencia interesante de poder no limitarte a lo físico, sino poder crear también a lo virtual. Exactamente. Y ahora nos quedamos en el Cono Sur y seguimos en Argentina, porque Babasónicos está con un estreno de este tema que se llama Cretino. Lo sacaron hace poquito. ¿Hace cuánto lo sacaron, Mané? En realidad el estreno es el video de la canción. Ajá. Entonces Babasónicos vino con este nuevo tema que era Pregunta, y ahora lanza este tema que es Cretino. Así que es un video en donde hay un primer plano de Adrián Dárgelos en un baño. Así que les vamos a postear, échenle un ojo, y esto es Cretino, Babasónicos. Publicado recencito el 28 de septiembre de este año. Vamos con esto y regresamos en Espacio Insomnio. Volvemos, un pequeño problema técnico con el tema de Babasónicos. Estamos escuchando este video que lo están estrenando la gente de Babasónicos, se llama del tema Cretino. Y continuemos con más estrenos de la noche mientras buscamos. No, tenemos varios temas de... Tenemos todo un set al final de música bailable. Vamos a ir con Joque Prúsculo, La Mala Rodríguez y la gente de Dengue, Dengue, Dengue. Pero mientras tanto, creo que vamos con... No, viene Francisca y los Exploradores con este tema que se llama Cuenta Gotas. ¿De dónde es Francisca y los Exploradores? ¿Dónde? Ahora a la vuelta les contamos. Vamos con Francisca y los Exploradores. Bye. sueña las cosas. Siempre duerme y se pierde. Aquí estamos después de escuchar a Francisca, el hombre que efectivamente venían de Argentina. Y ahora nos vamos con más temas nuevos. ¿Y esto es qué? Yay Macat. Y el tema se llama Lejos y es un feat con Martina Lluvias. Sí, le agradecemos a la gente de Cazadores que nos mandó estos temas desde Chile. La próxima semana esperamos tener una entrevista con ellos. Y nos vamos con esto, con este nuevo tema. Vamos, Yay Macat. Y esto se llama Lejos. Esperé y veo pasar todo con velocidad. Un tatuaje negro en tu brazo izquierdo. Esa vez que fuimos a bailar y vi en tus ojos tanta claridad que me inundó y te sentí tan cerca. Lo vi venir y lo veo pasar, todo lo que era nuestro, todo lo que era nuestro, y yo sigo aquí, en el mismo lugar, viviendo a destiempo, ahora esto está lejos. Desperté y asentí, me demoré, pero no quise huir. Santiago ruge y yo camino lento. Miro hacia afuera, empiezo a recordar cómo se siente cuando ya no estás. Pieza vacía, el frío que me quiebra. Lo vi venir y lo veo pasar, todo lo que era nuestro, ahora estás tan lejos, ahora estás tan lejos de mí, por las palabras que no supe decir, ahora estás tan lejos de mí, puedo hablar, yo te llevo dentro, un poco.

construir unas figuras literarias en su música que me parecen increíbles. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? Además, súper versátil. O sea, la música de él puede ir para un montón de lugares al mismo tiempo. Y lo que vamos a escuchar se llama Tonight. Vamos con eso y volvemos en Despacio Insomnio. Volvemos. Volvemos, escuchamos, qué gran tema, man. Qué hemos rockeado, es la vuelta. Así como rockeado, Natal, estaba medio distraído. Ay, déjame. Qué bestia, cómo rompen nuestros corazones musicales. No, pero qué gran tema, de verdad que fue un momento de emoción escuchar. Sí, me gusta full este regreso de Draco Rosa, creo que es uno de sus regresos al sonido más sucio del rock and roll. Y seguimos avanzando en el programa, ya que tenemos un montón de canciones que queremos compartir con ustedes esta noche. Sí, tenemos de invitada a esta mujer argentina. Justo estaba viendo una entrevista que tiene ella y otra cantautora argentina, donde hablan sobre cómo las mujeres están exigiendo el cupo femenino en los festivales. Este tema es de Marlene Bertoldi y se llama Fumar de Día. Entonces vamos a escuchar este tema y volvemos. No pez, no pez. Volvemos. Con las voces femeninas de Marilina Bertoldi. Marilina Bertoldi. Esos nombres, apellidos argentinos, italianos, son complicados para mí, pero bueno. Un saludo para la gente de Argentina que nos manda este tema, Fumar de Día. Y lo que se viene ahora, viene a cargo de Chris Cornell, el desaparecido Chris Cornell. Ahora nos vamos con la música en inglés. El momento English. Exactamente. Esto se llama When Bad That Good. ¿Por qué pones este tema, Vale? Porque es un tema inédito de Chris Cornell. Recién salidito, y parece que hay más temas por ahí inéditos de Chris Cornell, y vamos a escuchar recordando a este maravilloso cantautor, músico. Vamos con esto, se llama When Bad That Good. Your life erased. You'll find a love. Y luego de escuchar a ese tema inédito, inédito de Chris Cornell, nos vamos con la gente de Muse, otro estreno más. Esto es Pressure y ya no tenemos mucho tiempo, así que nos vamos a escuchar de una. Esto es Muse. Llegando a la parte final de Espacio Insomne de esta noche, vamos a dejarles con tres temas súper bailables, súper alegres. Y esto es primero la gente de Dengue, Dengue, Dengue, y luego nos vamos con Yo Crepúsculo para cerrar con La Mala Rodríguez. Así que vamos a escuchar este tema, Ayacucho, de Dengue, Dengue, Dengue, luego Yo Crepúsculo con Quizá, y terminamos con este estreno de La Mala Rodríguez, Contigo. Y esto ha sido el Desfase Insomne. Les esperamos el próximo lunes con más música. Y con el equipo completo. Saludos a Camilo. Adiós.